Sí, Señor. Es increíble. Hoy conecté el internet y aprendí, con tristeza en mi alma, que por día mueren 40.000 personas de hambre. 14.600.000 personas por año. La misma población de un país como Chile. Todos los años desaparece. Miles y miles de bombas atómicas silenciosas. Qué tristeza. En un mundo en donde por año se produce 12.000 toneladas de alimento. Lucerito, amor, amor. Lucerito, amor, amor. Dulce es tu mirada. Dulce es tu canción. ¿Cómo negar tu luz? Lucerito, amor. Lucerito, sol. Canto de vida, canto del alma, eres tu amor. Sueños del cielo, sendero de estrellas. Sueños del cielo, sendero de estrellas, lágrimas de vida, sonrisa de un manantial. Pensar que la tierra es generosa con todos los habitantes del mundo. La ironía, señores, es que por año mueren millones de personas y por día se gastan 4.000 millones de dólares en armas. Qué ironía, señores, para la vida. Lucerito, luz de la tierra que nos da su riqueza para que todos podamos compartir. Pero el egoísmo, la ignorancia y la vanidad nos niega, porque somos débiles como seres humanos. Lucerito, amor, amor. Lucerito es el sol en su canción. Dulce está tu mirada, dulce es tu canción, ¿cómo negar tu luz, amada mía? Lucerito, amor, lucerito, sol, canto de vida, canto del alma, eres tu amor, eres tu amor. Sueños del cielo, sendero de estrellas, lágrimas de vida, la sonrisa de un manantial. Miles de bombas atómicas explotan por día, pero en silencio. Y a nadie le importa, a nadie le importa. Por eso te pido perdón, lucerito amor. Lucerito amor, dulce es tu mirada. Dulce es tu canción, es la lluvia. Es el trigo, es la nieve que nos da tu comprensión. Lucerito amor, lucerito el sol, canto de vida, canto del alma, eres tu amor. sueños del cielo, sendero de estrellas. Sueños del cielo, sendero de estrellas. Lágrimas de vida, sonrisa de un manantial. ¿Qué sentido tiene ser de una religión, o de un partido político, o de una filosofía, cuando un pueblo como Chile desaparece por año? ¿Qué sentido tiene la ideología?